Torre del Cabo de la Carrera. Se le llama así por ser límite de la calle mayor de la Alhambra. Solo quedan sus restos, ya que fue destruida por las tropas de Napoleón en el 1812 cuando abandonaron Granada. Levantada entre las torres de las Infantas y del Agua, habría sido construida en 1502 por los reyes católicos según una inscripción que no se conserva.